baila señorita con esa cinturita, creo que se va a quebrar. La pollerita le queda tan cortita que cuando da vueltitas yo no quiero ni mirar. Y mueve que se mueve con dulzura. Se mueve, se mueve, se mueve, qué ternura. Pelito de sol, ojito de mar. Con esa carita bonita yo voy a soñar. Qué movidita que baila señorita con esa cinturita, creo que se va a quebrar. La pollerita le queda tan cortita que cuando da vueltitas yo no quiero ni mirar. Pero qué cosa con esa señorita que nunca para de agitar. No le importa que cuando da vueltita con esa pollerita yo no puedo respirar. Pero qué cosa con esa señorita que no me deja, no me deja de mirar. Sé que se ríe porque abro la boquita cuando ella da vueltita, vueltita, vueltita. Mirina caracol. Señorita, con esa cinturita creo que se va a quebrar. La pollerita le queda tan cortita que cuando da vueltitas yo no quiero ni mirar. Me está matando mi linda señorita. Aguante un poco que yo me voy a quemar. Se lo suplico antes que me derrita. Aguante señorita, estoy a punto de explotar. Pero qué cosa con esa señorita que no me deja, no me deja de mirar. Sé que se ríe porque abro la boquita cuando ella da vueltita, vueltita, vueltita. Menina caracol.